Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica y demás, un montón de cosas más, así que le damos la cordial bienvenida y a todos ustedes para que se conecten, para que bajen la aplicación, para que interactúen con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hoy tendremos un programa cargadísimo de cosas, así que no te muevas de ahí. Si querés enviar tu audio de voz a La Box para participar de La Última Hora, 1164-007047. 1164-007047. Pedí a tu artista y tema favorito para participar de la hora fanática de Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Antes vamos a tener Frecuencia Retro y antes vamos a tener, que ya estamos escuchando de fondo, a un artista invitado que ya está llegando a los estudios de La Box, Diego Denver, así que no te lo pierdas. Toda la gente de Late Mi Corazón, de Ecuador, de México, de Venezuela, de Argentina, ahí prendidas a La Box para esperar a su artista consagrado, Diego Denver, que ya tuvimos nota con él, tuvimos especial, pero ahora lo vamos a tener en vivo acá en el piso de Frecuencia Show. No te muevas de ahí, que tenemos, como te dije antes, un programa cargadísimo de novedades, de info, de material, de todo. Hasta las 7 de la tarde, esto es Frecuencia Show. Vamos a empezar con un temita musical en esta linda tarde, donde la temperatura está en unos 17 grados 3 décimas. La temperatura agradable, parece que estaríamos en primavera, pero no, estamos en otoño y falta muy poco para el invierno, aunque parezca mentira. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Y me pongo a bailar y te hago reír. Y empiezo a acercar y te pegas a mí. Y ya nada puede separarnos. Apagamos la luz, encendemos la piel. Desde el beso inicial hasta el amanecer. En la cama vamos. Abrazados y mirándonos, noche, locos y enamorados tú y yo, abrazados y entregándonos al placer de los cuerpos. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo la tarde del miércoles, esta tarde, como dijimos antes, primaveral más que otoñal. Y no te muevas de ahí porque tenemos muchas cosas para compartir. Ya se viene enseguida, en instantes, Diego Denver, acústico en vivo en los estudios de La Vox y de Frecuencia Show. Tenemos mucho para compartir y no te olvides de mandar tus audios de voz a La Vox al 1164-007047, 1164-007047, que a la última hora, a las 7 de la tarde, empiezan ahí a sonar todos los temas que vos pedís, todos tus artistas, todos tus ídolos. Un saludo a la gente de Unidos por la Música, que ya nos están escuchando desde distintas partes del mundo, no solamente desde Latinoamérica, también a Jenny de Noruega, bueno, desde Noruega a Bransen, que está Vilma, Elisa, un montón de gente conocida que siempre está prendidísima a La Vox y a Frecuencia Show. Y le damos la bienvenida esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente, buenas tardes, Damián. 17 grados 3, una tarde muy otoñal, muy linda tarde. Hoy hubo bancos de nieblas en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, pero el clima relativamente está agradable. Sí, es como que a la agradable. Mañana hay un poco de neblina. Sí, en estos días iba a haber un poco de esa de esas nubes bajas, así que tuvimos una mañana media nubladita, pero ahora tenemos un sol radiante, una temperatura súper agradable para estar escuchando Frecuencia Show y La Vox hasta las 20. Que te hacemos linda compañía con muchas cosas, después se ven en Frecuencia Fans, bueno, tenemos de todo, y antes estábamos hablando fuera del aire de la inseguridad, ¿no? Que hay que cuidarse porque hay en Quilmes mucha inseguridad, ya lo dijimos varias veces, así que hay que estar atentos entre los vecinos, porque la única forma de protegerse es haciendo unión vecinal, ¿no? Sí, poniendo cámaras. Sí, de todas maneras, igual. No esperen nada de parte de nadie. Claro. Igual tuvimos algunos casos en el conurbano bonaerense, como el de Tortuguitas, el de la chica de 40 años que fue asesinada de 2 balazos en la cabeza, o sea, un crimen súper cruel por un celular. Y esos casos se van multiplicando en los distintos lugares del conurbano bonaerense, en La Matanza, en Quilmes, los robos. Yo creo que estamos en un momento muy complicado en cuanto a la seguridad y en cuanto a la inseguridad y también en cuanto a los ánimos de la gente en la calle, ¿no? Sí, los ánimos, por supuesto, caldeados por todo el momento, no solamente por toda la situación social, ¿no? que se vive. Hay una situación social extrema, hay un gobierno que se pelean entre ellos y que eso también hace todos los que... días parece una película. Todos claro, días, en vez de bajar una telenovela, ¿no? En vez de los políticos en su totalidad, en vez de bajar un clima más pacífico, igual desde se uno pelean otro todos. Lado, no solamente el socialismo, sino la oposición también se nota una se oposición pelean. Muy dividida, muy que uno qué sé yo. Todos quieren morder. Sí. Es un clima preelectoral. Pero de acá al 2023 nos tenemos que acostumbrar a esta contienda porque va a ser... Sí, yo lo que creo es que ellos no toman dimensión de la realidad que está viviendo la gente. O sea, el político gana tan bien que no toma dimensión de lo que está viviendo la gente. Y algunos común. Tienen una jubilación millonaria. Ellos tienen jubilaciones millonarias. Y recordemos que va a subir el salario... Menos la jubilación de la expresidenta ronda los 2 millones más. Claro, pero con la pensión y la jubilación saca 3.500.000 pesos. Mauricio Macri gana 1 millón por ser expresidente. Bueno, Eduardo Duhalde son funcionarios que obviamente tienen sueldos millonarios y la verdad que si queremos un país equitativo... No hay igualdad. Claro. Ellos fomentan la igualdad. Pero no existe la igualdad. Pero no con la de ellos. Fomentan la igualdad que ellos quieren. Exacto. La que te quieren hacer ver. Así que, bueno, vamos a escuchar música. Pasemos de tema. Sí, vamos a... Vamos a poner un poco de onda. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Los Decadentes. Qué bueno, ¿no? Los Decadentes. Que se arma el carnaval carioca. Claro. Porque los Decadentes son... Ahora, el carnaval carioca en las fiestas los abren los Decadentes. Es verdad. Antes lo abría Rodrigo. No, el tema este de Pepe. ¿Cómo ¿Cómo se llama? ¿Cómo era que llamaban? Los Village People. Capoeira, no sé, Capoeira. Ah. Bueno, sí, ahora los carnavales cariocas los abren los Decadentes. Y acá los tenemos en Frecuencia Show. De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, viviendo cada vez tu retorcido en mi interior, librando. Cantando sin

Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Esto es Frecuencia Show, te hacemos compañía hasta las 7 de la tarde en la box y enseguida se viene, ahí los escuchamos de fondo, se viene en vivo en nuestros estudios Diego Denver, así que atenti toda la gente de Late Mi Corazón, de México, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, todos prendidos ahí para escuchar a su ídolo que ya está viniendo a la box. ¿Cómo serían las Denversitas? Late Mi Corazón serían, ¿no? Porque él tiene un tema que se llama... Así, bueno, le pusieron así a los clubes fans. Así que bueno, va a venir, va a hablar con nosotros y va a cantar en vivo, ¿eh? Bárbaro. Así que no te muevas de ahí. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy es el día del himno nacional. Hoy es el día del himno nacional, lo vamos a pasar después. Parece que hoy estuvieron cantando la mejor versión. La de Charlie. Y la de Mercedes Sosa. Claro. Pero hubo una versión rara, inclusiva, ahí en la Cancillería, no sé si la escucharon. No, pero están mal. Bueno, el Ministerio de Salud ahora va a empezar a dar informes con lenguaje inclusivo. Claro, lo cantaron el himno nacional en lenguaje inclusivo. No, bueno, pero eso ya es una vergüenza. ¿Para escucharlo? No, ya es una vergüenza. Es increíble. Es increíble. Yo no sé cuál es el fin del lenguaje. Todo deterioran. Ese lenguaje. Pero hay otras cosas que hacen ser inclusivo. Aprender lenguaje de señas a los chicos. Que los chicos en los colegios aprendan lenguaje de señas. Que no sé, inculcarles que tengan que ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad, orientarlos. Que haya una materia que diga discapacidad. Hay un montón de cosas que son inclusivas. Pero no una modificación en un idioma que está en riesgo, es como que quieras modificar el idioma inglés. O sea, no, incluso se está hablando de obras de teatro inclusivas, con lenguaje inclusivo. Aparte debe ser súper difícil hacer una obra de teatro en el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero es que no... ¿En qué incluye? Si vos hablás con esas palabras, pero después vas y no dejás pasar a la gente cuando va a cruzar. Si salís a la calle y haces cualquiera, ¿entendés? Y no respetás al prójimo, es lo mismo que nada. Es algo que es vacío, no sé. La verdad que no encuentro. Yo respeto a la gente que esto está habrá a favor. Sido obra de Cafiero, ¿no? De, no, está? Pero es increíble. A cargo de la Cancillería. No, es el deterioro de las instituciones. Mejor nos quedamos con la versión de Charlie. Sí. Así que fue polémica en su momento, ¿eh? Sí. Pero hay muchos radios que, viste, que a las 12 de la noche. Sí, ponen. Los canales de televisión y radio tienen que pasar el himno. Sí, sí. Por una disposición de hace muchos años, y hay muchos que usan esa versión. Pero el talento de Charlie García, de Mercedes Sosa, es incomparable, es indiscutible, y la verdad que unas versiones muy lindas. Vamos a escuchar esto. Muy respetuosas. Al himno nacional argentino en su día, en esta versión impresionante de Charlie, ¿no? Muy buena la versión de Charlie del himno nacional argentino que quería como compartir con todos ustedes, conmemorando un nuevo aniversario de la creación del himno, ¿no? Que fue un 11 de mayo de 1810, me parece, ¿no? Creo, se cantó por primera vez en la casa de Margarita Sánchez de Thompson. Sí. En la versión y de Vicente López y Planes, claro. Las Pareras, estaban todos ahí. Creo que sí, fue antes del 25 de mayo. Claro. Unos días antes. Bueno, estamos compartiendo esta tarde y vamos a hablar un poco de los realities que se vienen en la televisión, y ya empezó a construirse de nuevo la casa más famosa de todos los realities, que es la de Gran Hermano. Vamos todavía. Que ni lerdos ni expresosos, como vieron que le está yendo bien al Hotel de los Famosos, sí, en Telefe de la vereda de enfrente, decidieron desempolvar este clásico que tuvo sus temporadas altas y bajas, ¿no? Las últimas temporadas fueron en América, ¿no? Fueron en Telefe y ahora vuelve con Santiago del Moro, claro, a la pantalla de Telefe y antes de fin de año. Parece que iba a ser. ¿Y es Celebrity? No, oh, no, parece que es vas a ver casting en todo el país, ¿no? Ah. No, van a ser desconocidos, ¿no? Ah. Así que bueno, van a hacer un casting seguramente bien nutrido para esa nueva versión de Gran Hermano, que se asoma, va a salir después, bueno, que salga la voz, ¿no? Primero, claro, la voz, después Gran Hermano. Y el Hotel de los Famosos va a tener una nueva versión también antes de fin de año. Esta ya se termina de grabar dentro de poco. ¿También Celebrity? Quedó afuera, y sí, claro, porque son famosos. Claro. Cuasi famosos. Cuasi famosos. Quedó afuera nuestro vecino, Walter Quejeiro. Así que vamos a ver cómo sigue eso, ¿eh? Y había también mucho el debate, que ya tiene formato, es Marcelo Tinelli con 100 argentinos cantan, que es un formato internacional de cantantes, ¿no? No es baile. Cantantes profesionales. Y es una magnífica escenografía donde va a haber 100 personas juzgando, ¿no? 100 jurados. 100 jurados. Que no va a haber solo famosos, sino también algunos que no son tan famosos. ¿Para qué gasta tanta plata? Es un formato internacional y bueno, es lo que la gente quiere ver, ¿no? Así que se va a ver antes de fin de año 100 argentinos cantan, de la mano de Marcelo Tinelli. Lo bueno es que no. Se supo hoy que se separó, ¿no? Sí, se separó Guillermina Valdés. Cuarta vez, no sé cuánta. Sí. Con Guillermina Valdés se separaron varias veces ya. Claro. Sí, sí, ya tuvieron varias idas y venidas. Dijo algo Guillermina Valdés al respecto. Dijo que hay mucho amor entre todos, que está todo muy en armonía, pero que bueno, que están separados. Sí. Así sí. Que. Por ahí es la definitiva, no se sabe. Viste, con Tinelli es incierto, pero bueno, viene de varios duelos. El duelo de dejar San Lorenzo, que no lo quería dejar, no lo quería dejar, no lo quería dejar. Se decía que iba a dejar la conducción televisiva, obviamente, que es lo que le dio de comer durante 40 años, no lo va a dejar. Y ahora, bueno, a pesar del fracaso del año pasado. Claro, pues él es candidato al Martín Fierro, pero parece que no va a ir porque sabe. No va a ganar. Él, si no va, es porque sabe de antemano, claro, que no va a llevarse ningún premio y no va a ir, no se va a quedar garpando. Él está en el rubro con Beto Casella, ¿no? ¿Con quién más? No, en el rubro, está en el rubro reality que. Ah, no en el mejor conductor. No, Big Show, creo. Ah. Porque desglosaron los rubros. Conductor no. Conductor está, son varios nominados. Mm. Está Santiago del Moro, sí, está Guido Casca, está Barley, está, sí, él. Barassi y Udic. Es difícil esa tabla, pero la va a ganar Barassi, me parece. Y ahí está entre Del Moro, Guido Casca también. Guido Casca es muy buen es conductor. Es un remador, ¿no? Sí, reman dulce de leche. Y... Sí, así que bueno, todo puede ser. Sí. Pero no va a estar no va a ser partícipe de esa fiesta, me parece. Bueno, dos duelos importantes. Salvo que, ¿no?, le digan, vení que te asegurás una estatuilla. ¿No? Claro, como para mimarlo un poco. Porque si no, pero se va a ir con las manos vacías. Pero bueno, ya dejó San Lorenzo, se separó de la mujer. En cualquier momento nos da la tercera noticia. ¿Cuál es la tercera? No sé, digo yo. Si ya dejó la liga también. ¿Eh? Ah, entonces ya hay tres. No, bueno, pero eso dejar AFA lo hizo antes. Sí, ya no daba para nada más. No, pero igual. Parece que no tiene suerte con todo lo que tiene que ver. Él parece que tenía la idea de. A ver, su gran aspiración era llegar a la presidencia de AFA y después, emulando a Mauricio Macri, que fue presidente de Boca, y después de llegar en algún momento a aspirar a un cargo político, que lógicamente no gobernador lo va a hacer. Era. No lo va a hacer porque me parece que Tinelli perdió en este último tiempo perdió mucho, perdió validez su palabra, credibilidad. Exacto. Y la gente no se metió con la mesa del hambre, se metió con banquequeó mucho, claro, con la política, sectorizó, sí, banquequeó mucho con eso, y eso, bueno, le vio que la gente le... Bueno, es lo mismo que le pasa a Sergio Massa, o sea, es exactamente lo mismo. Son tal para cual. Son personas que estuvieron con uno, con otros, con propios y extraños, y que, bueno, la gente hoy descree, como bien decís, perdieron credibilidad, perdió poder de la palabra y perdieron popularidad porque la gente lo cancela. Hoy se habla mucho de la palabra cancelación. Debido a a cómo se maneja la gente hoy en redes sociales. Hoy en redes sociales vos, por ejemplo, seguís a alguien en Instagram. ¿No te gustó algo? Ping, dejar de seguir. En Facebook, ping, dejar de seguir. En un momento, vos fijate lo que le pasó a China Suárez. Perdió como 400.000 seguidores en un mes. Tenía un millón, 2 millones de seguidores, y en un momento, pum, se le bajaron 400. La gente te cancela. Sí, lo hoy, subió, y lo subió de Wanda. Claro, exacto. Y la gente lo que hace, te deja de seguir. Te deja de mirar. Hoy en día... No, pasa mucho en la política. En la, claro, televisión. ¿Qué le pasó a Daddy Brieva? Hoy tiene el teatro en un 30%. Lo único que vuelva a Midachi. Bueno, pero ahí vos ya tenés dos figuras más, como Miguel del Cel, como el Chino Volpato, que son un grupo. La gente sigue al grupo. Pero cuando alguien está tan encarnizado... A ver, ¿le va a pasar a Caseros? Caseros está muy... No entendí mucho cuál fue el eje de la... Yo lo entiendo, Caseros. De esa discordia que hubo en La Nación Más. No sé por qué, porque, bueno, eran del palo. Lógicamente que Caseros, claro, era un... Es opositor. Es opositor, claro, era muy invitado a los, claro, programas como Animales Sueltos, ¿no? ¿Qué pasa? Majul lo quiso hacer quedar como un loquito. Y lo chicañó, lo cargó. Eso es entendible. Después lo explicó Alfredo Caseros. Bueno, el Caseros, que están cancelando a Majul también porque no le están dando la espalda en La Nación Más. La Nación, con el respeto a la audiencia, en cualquier momento... Tiene dos horarios, Majul, tiene la mañana y tiene la tarde, o sea, no pega una. En cualquier momento lo fletan y se, sí, va a tener que volver a de donde se fue. De todas maneras, el historial de Majul no es de ahora con Alfredo Caseros. Ya ha tenido encontronazos con un montón de analistas políticos, con un montón de invitados, de los cuales... Igual me parece que Caseros, no sé, tendría que... Es como que se crispó demasiado en cámara. ¿Sabes por qué? Me parece que tendría que haber bajado un cambio y se hubiese levantado, claro, y se hubiese ido. ¿Qué pasa? De Cristina se estaba hablando que cómo estaba vestida, que cómo habla, se la elogia todo momento. Entonces, Casero venía con infladas las paciencias y dijo, no, usted no puede visibilizar solamente eso. O sea, se cansó de eso. Y encima me querés hacer quedar como un loco. O sea, hablemos la realidad, hablemos que hay gente que se está muriendo de hambre. Hablemos eso. No guardemos eso, mostremos más. No digamos, ay, mirá qué linda chaqueta, mirá qué lindo... Para eso lo habrán invitado. Qué lindo reloj se puso Cristina. Lo habrán invitado, ¿tiene?, como analista, como... Está bien, pero bueno, uno como que ya cuando ve ciertos canales, tanto oficialistas como opositores, dice, hablan todo de lo mismo. Hablan todo de lo mismo. Y siempre se habla de lo mismo, se habla de lo mismo, y matan a una chica en Tortuguita, matan a una chica en otro... Y así, venimos como de que las realidades están... Que venía un poco inflado, ¿no? Y las prioridades, ¿no? Vamos a la música en esta tarde. Se viene Diego Denver enseguida. Y si querés mandar tu audio... 11-6400-7047 @RadioVoxFM. Se viene Frecuencia Fans. Se viene Frecuencia Retro. Y se viene Diego Denver. Acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Pero qué rico estabas cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. ¿Crees que iba a quedar por ti llorando? Esa no soy yo. Y te aviso la... Conmigo te quemaste. Ahora date a amarte, que aquí no te quiero, aquí

provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. Continuamos en vivo en Frecuencia Show hasta las 7 de la tarde, no te muevas de ahí, que tenemos mucho más todavía por delante. Y si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047, arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Pedí a tu artista y tema favorito para la última hora. Y ahora lo prometido es deuda, habíamos dicho que íbamos a tener una visita en vivo en el estudio de la box y ya está con nosotros. Diego Denberg, bienvenido. ¡Bravo! ¿Cómo le va? Llegó, señor, el día. Llegó el por día. Fin. Desde el año pasado que veníamos remándola, sí, con esta entrevista, con esta, ya, nota. Durante la pandemia saliste en vivo, sí, por, pero por teléfono. Por, claro, teléfono, claro, sí, claro. Pero la idea era. Creo que fue en el 2020. Sí, 2020. Fue en plena pandemia. Dos años ya. Sí, ¿cómo, sí, pasa? ¿Qué viejos están ustedes? Yo no, no, ¿eh? Nosotros tenemos canas, vos no tenés una. No, tengo. Alguna escondida tengo, claro. Tengo. ¿Cómo andan? Bueno. Bienvenido, y bueno, un poco la gente que te conoce y algunos por ahí te están descubriendo ahora, contanos un poquito acerca de tu trayectoria, que no es de ahora. Si bien ahora estás afincado en tu país, venís de una trayectoria en México, ¿no? Sí, sí, vengo desde hace muchos años dándole batalla a esta hermosa carrera que elegí. Estuve 20 años radicado en México, con muy lindas experiencias, con la posibilidad de haber conocido un montón de gente muy talentosa, no sé, Daniela Romo, tuve la oportunidad de trabajar con La Chilindrina, uh-huh, haciendo una gira por Perú también. ¿Qué más? Bueno, no, qué sé yo, abrirle conciertos con la Chilindrina, ¿qué hacía? Yo cantaba y ella tenía el circo, ¿no? El circo de la claro, Chilindrina. Claro. Cantaba El Sol de mi primer disco. Entraba cantando esa canción, después la Chili hacía un concurso con esa canción para los chicos y terminábamos bailando esa canción y ella era muy gracioso y aparte era impresionante el decir, está arriba de mi rodilla la Chilindrina, porque claro, terminaba el baile arriba de mi rodilla. Con lo que eso conlleva, ¿no? La historia. No, claro. La historia de la infancia además de uno de nosotros. Es que vos te hay veces que no te imaginás, sí, que vas a conocer esa gente. Me pasó con El Chavo, claro, también, de conocer al señor Roberto Gómez Bolaño. Ah, claro. En el baño, siempre lo cuento, en el baño de Televisa. Claro. O sea, un lugar muy, sí, sí, muy, muy privado. Anormal. Y anormal, ¿no? Y bueno, nada, tuve la oportunidad también de conocer de esa camada del programa a Edgar Vivar, uh-huh, que ya no están. El señor Barriga ya, claro, pasó bastante. Sí, sí, sí, sí, y de hecho, él me lo contó que vivió acá o tenía una casa, sí, en La Lucila. Sí. Claro, porque acá también hacían los circos, el circo del profesor Girafal, el circo de Vivar. Exactamente. Sí, él creo que también hizo acá alguna tira. Es más, sí, acá en Estancia Calchaquí, donde era Estancia Calchaquí, ahí estaba el circo montado. Sí, sí, sí, sí. Lindo, lindo. Y allá en México, bueno, también participaste de realities. Estuve en La Voz en el 2019, estuve en La Voz México, una experiencia linda. Y ahí, bueno, donde también tuviste tu punto de popularidad más alto, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que la vida te va llevando por diferentes momentos, ¿no? Y cada momento tiene su lado lindo. Cuando fue mi primer disco también tuve la oportunidad de que, bueno, mi madrina fue Daniela Romo y claro. Fue Juan Osorio, que fue un productor, que fue el productor de Televisa, un productor de novelas, que fue el que me dio la primera oportunidad de participar en una novela, de entender cómo era la cuestión del chícharo. Él fue el que me enseñó, que me dijo, quédate acá y escuchá, mirá las escenas. Porque no es fácil, parece que es fácil trabajar con chícharo, pero no es fácil, porque tenés una personita continuamente hablando, todo el tiempo, hablando, porque está dando las líneas de todos los actores, y en un... sin intención, muy plano. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Es como y vos tenés que saber lo que tenés más o menos que decir. Bueno, él fue el que me dio esa experiencia y bueno, tuve la oportunidad también de hacer una gira de medios en ese momento, después la presentación de Late y la oportunidad de grabar con Lisette, otra artista impresionante allá de México, grabando Nada Personal de Manzanero. Nada, un montón de cosas. Creo que cada momento de mi carrera fue hermoso. Y los temas algunos son de tu autoría, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos son de mi autoría, como Late, como Vive la Vida, como... Cada día. No, o sea, no, cada día no. Ah. Cada día todo el mundo piensa que es mío. Ojalá fuese mío, pero no, es de Ricardo Montaner. Es de Ricardo Montaner. Claro. Se lo escuché cada vez. De hecho, cabo, hiciste muchos temas de Montaner también. En el último disco, de hecho, es un homenaje a Ricardo Montaner, completito. Sí, sí. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo se llama Necesito de Ti, que es, bueno, de uno de su segundo o tercer disco de Montaner. Hiciste como un homenaje a Montaner. Totalmente, es un homenaje. De hecho, siempre aclaro que es un homenaje más no un tributo, porque en ningún momento intento copiar ni sacar nada de eso. ¿Es a tu estilo? Sí, de hecho, si vos escuchás el arreglo original de Necesito de Ti, no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Como así, Cada Día y Yo Sin Ti. ¿Le hiciste llegar el material cada día? ¿Lo habrá escuchado? Supongo. No sé. No, de mi parte no se lo hice llegar. Todavía no he podido darle el disco en la mano. No, además que me encantaría. Tenés que aprovechar ahora que está en Argentina. Venimos de 3 años o 2 años de pandemia, claro. Las cuales nos privó de muchas cosas. Es que, mira, te voy a ser sincero. Este disco fue el primer sencillo, que fue Cada Día. Lo lancé por allá por abril del 2020. Claro, justo. Claro, uno dice... Es que lo lancé porque la idea era lanzarlo posteriormente. Claro. Pero bueno, venía todo lo de la pandemia y dije, no, ya lo lanzo. Claro. No pude hacer presentación ni nada. Claro, nada. Parece que pasaron muchos años. Bueno, de hecho pasaron 2 años ya. Pero no se pudo hacer mucho en esos 2 años. Porque después tuvimos prácticamente 1 año y medio parado. Estamos de acuerdo que recién se puede decir que volvió... entre comillas a la normalidad a mitad del año pasado. Claro. Y repito, entre comillas. Sí, sí, ¿no? Sí, porque ahora en enero estuvimos de vuelta a la tercera hora. Exactamente. Entonces, es como que nunca se pudo lograr por ahí hacer una buena. Sí, hubo que hacer mucho streaming. Exactamente, exactamente. Y nada, lo de Ricardo Montaner, me encantaría que le llegue ese material, porque está hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Con admiración, obvio. Totalmente. Y se lo tiene que llevar ahí a donde está grabando La Voz. Claro. Sí, tengo que ir a darme una vuelta. Mucha gente me dice, a Ivy Reyes, que es la persona que siempre está al lado mío, junto con Gaby Siminelli, bueno, y además de todas las chicas que siempre... Sí, le mandamos... A Ivy Reyes, que debe estar escuchando. Sí, seguramente. Siempre me dice, hay que ir, vamos, claro. Vamos. Es compañera de Aptra. Sí, es verdad. Imagino que cuando les digas que sos un ex integrante de La Voz México, los productores te van a decir, sí, se lo damos. ¿Sabes que no sé? Sí. Yo te voy a ser sincero, él estaba de jurado y no me eligió. No, pero bueno. Estaba de jurado, mirá. Estaba de jurado y no me eligió. Claro, sí, sí. Sabía que estaba el Puma también, ¿no? No, en ese programa estuvo Lupillo Rivera, que es el hermano de Jenny Rivera. No sé si la escucharon, una cantante de norteña allá. Sí. Estaba Yair, que fue el que me eligió. Ricardo Montaner y y alguien más que no recuerdo quién era. Ah, y Belinda. Ah, no, Belinda. Sé si recuerdan, sí, a Belinda. Sí, sí, sí, sí, cómo no. Y Belinda estaba. Así que me hacen una carita acá como dice, ¿cómo no vamos a conocer? Sí, a acuerdo. Sí, muy... ¿Y ahí que llegaste a qué posición ahí? Ellos estaban, ellos estaban. En la voz. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto tiempo estuviste en la voz? ¿A qué instancia llegaste? No, no, pasé la elección y después, bueno, en el knockout ya quedé knockout. Claro. Quedé knockout. Pero es lo que les digo a todos, la voz no deja de ser un lindo lugar para demostrarte a vos mismo lo que podés dar. Y después sí, está en el otro. Que a veces no es lo real porque te pones nervioso y los nervios no, pueden... Bueno, pero ahí es donde ¿sí? quiero llegar. Es un desafío con vos mismo. De decir, bueno, acá me planto, canto, sí, interpreto, no desafino. Hago lo que tengo que hacer como intérprete, ¿sí? Como cantante. Y después está en el jurado si le gusta o no le gusta, que eso es una lotería. ¿Te puede gustar o no? Claro. ¿Entendés? Bueno, o sea, ustedes cuando hacen el programa, perdón, lo hacen con todo el amor y toda la mejor. Después va a haber gente que les va a gustar y no. Es lo mismo, es lo mismo. El tema es que, bueno, nosotros por ahí tenemos un jurado mucho más abierto y que no, por ahí a veces te da la evolución con mensajitos, con esto, con lo otro. Pero vos tenés ahí cuatro personas, ¿entendés? Que por ahí... no sé, están pensando en otra cosa y ya les ha pasado acá que han estado cantando, se metían en el tema y se les pasaba el tiempo y no, y ninguno apretaba el botón. Yo no sé si se les pasa. No sé si es mala intención o se les pasó. Yo no sé si se les pasa el tiempo o está. No, a ver, chicos, esto es un juego, es un show. Sí, es un show. Es real. Después el hecho de si ganás o no ganás. Y tal vez esto. Este. Pero este, claro, porque aparte pasó en todas las etapas de todos los realities. A ver, Bisbal, ¿ganó? Claro. No ganó. No. Fue Rosa la que ganó en esa etapa. Rosa López, que la tuvimos. Pero, acá. Pero digo, alguien, con respeto, pero digo, ¿alguien se acuerda de Rosa? No. No. La descubrimos acá porque descubrimos hay fanáticos, acá, claro, tenemos fanáticos que la piden. Pero por supuesto, y aparte pero es una David gran Bisbal cantante. Pegó. Pero Bisbal pegó. Pegó, increíble. Claro. David Bustamante, bueno, yo te bueno, nombro acá, eso, ¿no? ¿Cómo era? José no sé cuánto, el ganador de Operación Triunfo. ¿Viste? Nunca más. ¿Viste? José el no sé cuánto. También, uno de anteojitos que, bueno. Sí, sí, de, ninguno. Se supo mucho más de eso. Yo creo que después está en uno seguir remándola. Claro. Nadie te garantiza nada si sos ganador. A ver, es lindo ganar, lo mismo que los reconocimientos cuando te dan un premio. Está hermoso y es lindo y te alimenta el ego, claro, ¿no? Y todo. Pero después... Sí, bueno, Pablo Tamanini hoy está en La Conga, que es también uno de los integrantes de Operación Triunfo, y está en un grupo que son tres vocalistas. Claro. O sea, no es que él pegó solo y fue... es como que es muy, muy abierto el abanico de los artistas. No, es fácil. ¿No? Mira, yo no sé si serán los años o qué, pero para mí ya el éxito de uno es estar viviendo de lo que amás hacer. Creo que hoy por hoy todos los que estamos acá somos exitosos por hacer lo que amamos hacer. Después si llega o no llega, obviamente que queremos llegar a muchísima gente y a millones de espectadores y de oyentes y de lo que quieras. Pero ya está. Y suena trillado y suena... Pero es así, Y suena como, uy, estás conformista. No, no estoy conformista. Todo lo contrario, sigo luchando y sigo buscándole la vuelta para seguir llegando y subiendo más escalones. Pero... yo me considero un tipo ya exitoso, claro. Ya el solo hecho de dedicarme a lo que me dedico, que no todo el mundo lo puede hacer. No, 100%, no, y sentirte feliz, así hagas lo que hagas, ¿no? Lo decía, trayéndolo a Ricardo Montaner, que en un concierto en Uruguay, Estadio Centenario lleno, 50.000 personas, él volvió al hotel y se sentía vacío. Solo, o sea, claro. Y un tipo hiper exitoso. Sí, pasa. Pero no lo llenaba lo que hacía. Totalmente. Entonces, en lo que hagas, si te llena, ahí está el éxito. Exactamente. Sí, el público puede ser mucho, poco, el que fuera, pero es el público que te sigue, ¿no? Sí, el que te, por ejemplo, que te fue a ver al Piccadilly, que estuvo buenísimo. Mm-hmm. Estuve ahí. Estuviste. ¿Te gustó el show? Muy bien, muy bueno. Qué bueno. Y al próximo vamos a ir. Sí. Esperemos, todavía no tengo lugar, pero que haga un show... No, el Piccadilly estaba desbordado. Qué bueno. Sí. Estaba full, estaba lleno. Algo vamos a hacer este año, todavía no tengo la fecha, pero por ahí por septiembre seguramente presentemos. Mucho, Costa Atlántica también. Estuve temporada desde el 26 de diciembre, arranqué la temporada, gracias a Dios. Sí. Terminé bueno. Oficialmente el 4 de marzo y después me quedé hasta Semana Santa trabajando. Bueno. Pero la verdad, súper bien. Bueno, todos sabemos que explotó la costa atlántica. Qué lindo. Y nada, la verdad, agradecido, como siempre, de haber estado. Te presentabas en varios lugares, bares. Mira, estuve trabajando en el Teatro Luz y Fuerza, junto con Hernán Casanova, un gran humorista, transformista, haciendo un espectáculo que él lleva hace ya 14 años. De hecho, el próximo cumple sus 15. y con la producción de Ariel Perrotti. Y nada, ahí ya te digo, estuvimos hasta el 4 de marzo, del 26 de diciembre. El único fin de semana que paramos fue... Temporada buenísima. Sí. Todos los días, ¿eh? No tuvimos un solo día de descanso, salvo el fin de semana de Año Nuevo. Claro. Pero después estuvimos todos los días y también trabajando en Costa del Este, en dos lugares que, bueno, uno se llama... Qué lindo Costa. Lo puedo nombrar, ¿no? Sí, Proba y... Y Send, que la gente que ande por Costa del Este vayan a visitar. Ahí por la 2. La 2 y... Proba está en 3 y Camelias. 3 y Camelias, claro. Y Send está en Costanera y no sé cuál es la que corta, pero sí. Sobre Costanera, un lugar que se come espectacular. La atención es espectacular. Sí. Todo. Creció mucho Costa del todo. Este. Sí, no. Costa del Este es muy lindo. Sí. Y la gente que atiende esos lugares también está bueno. Vamos a escucharlo cantar. No sé si vamos con un tema de los que tenemos, y después vas a cantar en vivo también. Pero cantamos algo en vivo, claro. O ahora. Como quieras. Ah, hay mensajes. Sí, hay mensajes. A ver. Hola Radio Box, habla Romina Pelloso. Bueno, quería dejarle un mensaje para Diego Denver, desearle que tenga todos los éxitos, toda la bendición, como lo digo siempre. Y bueno, esperemos que haya un show muy pronto. Te mando un abrazo, Diego, te quiero un montón. Ahí tenés este. Qué linda, Romy. Un besote grande y gracias. Gracias siempre por estar. A todas las chicas de Late Mi Corazón que siempre están presentes en cada nota, en cada lugar. Hola, este mensaje es para Diego Denver desde Colombia. Un abrazo grandote. Denveras desde todo el mundo contigo, Diego. Te queremos y gracias por ser esa bonita persona que siempre has sido con todas nosotras. Por brindarnos tus talentos, tus canciones y sobre todo el cariño día a día. Te queremos mucho, Diego, y gracias a ustedes por tenerlo, por brindarnos este momentito con él. Un abrazo grandototote. Qué linda, Eli. Desde un beso Colombia. Grande. Hasta Colombia, que te mejores prontito. Sí, porque vos tenés club de fans por Late Mi Corazón, está en Ecuador, en Venezuela. En México, en Perú México. También. Así que gracias a Dios. Hay ahí. Hay varias sedes. Sí. Las Denveras. Pues yo le había puesto las Denversitas. Pero no, son las Denveras. Claro. Tienen más de 15, por eso. Bueno, pero uno le pone cariñosamente el nombre. Uno más, vamos. Hola, buenas tardes, soy Heidi, acá presente, le quiero mandar un beso enorme a todo el equipo de Radio Box y obviamente que también para Diego Denver. Están todas las chicas del WhatsApp escuchando, atentas y obviamente que van a estar ahí enviando saludos. Lo mejor para esta tarde de Frecuencia Show, Frecuencia Fans, para toda la radio, un saludo y obviamente para nuestro querido Diego. Bye. Heidi, bueno, un beso. Al pie del cañón, ¿eh? Un besito, Heidi. No, siempre. Firme como rulo de estatua. Vamos siempre. Todavía. Ella te organiza todo. Sí. Un saludo para ella. Bueno, vamos a escuchar entonces Soy Tuyo, que este tema ¿de cuándo es? Es del último disco de Tanto Que Decirte, el homenaje a Ricardo Montaner. Ah, vamos a escucharlo entonces. A Diego Denver, Soy Tuyo. Para todas las denveras. Regalo un concierto de sonrisas. Mi cara lavada con tu aura, te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido. Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, soy tuyo. Tuyo solamente mis caminos, tuya

vez jugando pudiera a su familia ayudar. Eso, Barreteando en México, para todos santos lugares y Villa Urquiza también. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar adversidad con afán de ganar. Bueno, esto que estamos escuchando ahora es una versión que hiciste, una versión libre de, del tema de Rodrigo, ¿no? Sí, sí. Es, sí, es un himno ya. Sí. Más que un tema, es un himno, ¿no? Bueno, venía contando un poquito la anécdota fuera del aire de cómo surgió esta canción. Yo llegué en el 2001 a México, en el 2002. Ya Rodrigo la había grabado, me llevo la pista para cantarla ya, nadie la conocía, y la empiezo a cantar en un cantabar, un karaoke que yo trabajaba de miércoles a sábado, y todos los días me la pedían. Ya había fallecido Rodrigo. Ya había fallecido, sí, Rodrigo. Sí, fue en el 2000. Claro, claro. Entonces, nada, se empezó a expandir esa canción por diferentes lugares, no con mi voz, porque obviamente claro, no, yo no la había grabado, sino con la voz de Rodrigo. Y después, cuando surgió la posibilidad de grabar mi primer disco, dije, la voy a meter porque era mi caballito de batalla, claro, allá. Entonces, por eso la puse como bonus track, junto con la del Rey, que también grabó, que lo nombraste hace un ratito. Pablo Tamanini. Pablo Tamanini. Uh-huh. Que hoy está en La Conga, en un grupo cordobés. Y ahí grabé el disco y esos dos bonus tracks que están descolgados de lo que claro, es el disco en no, sí. No sabíamos que tenías esta versión de sí, muy sí, buena, sí, sí. Escondida de... Esta no la habías hecho en el Piccadilly, me parece. No, no la hice, no la hice. No, no, no la sí hice. Habías hecho un bonus track dedicado a Luis Miguel, ¿no? Con sí, hice un popurrí de Luis Miguel recordando todas las moviditas de él. Sí. Estuvo padre, estuvo padre. Y después tengo... Sí, perdón. En el ámbito de la música, sí, hablando de Luis Miguel, de Montaner... ¿Quiénes son tus referentes? O Montaner desde ya me parece sí, que es un referente, ¿no? Sí, Montaner, ya te digo, y siempre lo cuento, yo lo conocí en el año 89, conocí su música cuando entró con Tu Piano y Mi Guitarra al país de la mano de Alejandro Lerner. Claro. Él fue el que le abrió las puertas en la Argentina. Y ahí conocí Tu Piano y Mi Guitarra, Tan Enamorados y todo eso. Y ahí fue que lo empecé a seguir con ese disco. Después, nada, yo mucho más chico escuchaba Camilo Sesto, claro, sí. Qué sé yo, no sé, después más José acá. José Luis Perales. Sí, bueno, pero más acá, no, sabes que no era mucho, no. Sí lo admiro en el sentido de lo sí, que sí, es el tipo como artista, ¿no? Pero no era de escucharlo mucho. Después más acá me gusta mucho, no sé, Bisbal, claro, un ratito también claro, hablamos Bisbal, fuera sí, del aire. Luis Fonsi, hay muchos artistas, la verdad que hay, bueno, Abel Pintos de acá, claro, es un artistazo que tiene una voz impresionante, y también Luciano Pereyra, que con él siempre cuento la anécdota que cuando él salía de sus clases de canto yo entraba, claro, de chiquito, y una vez me lo crucé en el Lunario de México, del Lunario del Auditorio, y le comenté que tenía el mismo profe, ponele, o la misma la academia. Misma profesora, claro. Corina Vilela, le digo, y le pregunté, le digo, si te digo Corina Vilela, ¿Te suena? Y me dice, sí, claro, mi profesora de canto. Y le digo, hola, ¿cómo andás? Que vos salías, yo entraba, me dice, vos sos Diego, sí, el que fumaba, pues yo fumaba, claro, en esa, tengo que confesar que fumaba en Fumabas. Esa época. Y me dice, el que fumaba, ¿se acordó de eso? Mirá el vos. Tipo, y tenía, era chiquito. Venía de Luján, claro, siempre a Palermo, estudiábamos en Palermo. Claro. Sí, sí, él siempre con su guitarra a cuestas. Bueno, sí, haber dejado de fumar te ayudó para cantar, ¿o no? Sí, sí. De hecho, cuando dejé de fumar, dejé de un día para el otro. Claro. Porque me lo propuse, que creo que así se la dejan las cosas. Pero la verdad que es un vicio muy, muy jodido. Porque yo me acuerdo que cuando... te voy a contar una sí, anécdota... Participé en la OTI, uh-huh, acá en Rosario, Santa Fe, que fui finalista. Me acuerdo que bajé a desayunar y terminé de desayunar y me prendí un pucho. Claro, lo que ¿no? hace todo fumador. Todo. Y, claro, y sí, recuerdo que de atrás me decía, ¿qué haces fumando? Claro. Nada, fumo. Y que después esa misma persona, Vivi Albert, uh-huh, que le mando un beso gigante, fue la que me llevó al Festival de Festibuga en Colombia al año siguiente. Pero nada, yo pensaba que fumando se me abría la garganta, era como un antidoping para mí. Y era la tontería que uno piensa, ¿no? Y nada que ver. Sí, es más, mucho... daña las cuerdas. Sandro, de hecho, bueno, fumó toda su vida. Bueno, pero lamentablemente así terminó. Claro, podría haber doble seguido trasplante... mucho más. Claro. Sí, porque no podía, pobre, los últimos recitales. Bueno, el Puma también. No sabía que el Puma fumaba. Claro, sí. Sí. Es un vicio muy feo. Todos los vicios son feos, ¿no? ¿Y ahora tu meta es quedarte ya, echar raíces acá o tenés proyectado? A México siempre volvés. Siempre vuelvo. El año pasado. Poco, sí, el año pasado estuve de octubre a diciembre trabajando allá. Este año también, si Dios quiere, está la posibilidad de ir nuevamente. Pero sí, siempre ahora cambiando la base, ¿no? Antes la base era en México y venía a la Argentina unos meses. Ahora es al revés. Esa es la idea. Unos meses en México y quedarte más en Argentina. Claro. Exactamente. Claro, sí, así para hacer más presentaciones. Aparte, bueno, hiciste una un éxito público, claro, en la costa atlántica, una temporada larga, porque las temporadas son más cortas ahora. Que gracias a Dios, tengo que ser un agradecido que hoy por hoy ya puedo decir que tengo ya asegurada la temporada del año que viene. Claro. Ya nos volvemos a presentar en el Teatro Luz y Fuerza. El éxito, ¿no? Los empresarios te vuelven a convocar. Gracias, obviamente, a Hernán Casanova por la confianza, a Ariel Perrotti. Entonces, y bueno, y a la gente que nombré hace un ratito en Costa del Este, que también vamos a estar trabajando por allá. Y ahí en la costa atlántica hacía varios temas por noche, como... Sí, hacía un show. Yo hacía Lo Pedís, Lo Tenés. Claro. Nada más que en vivo. Lo que hice también durante mucho tiempo en Instagram, en la época de la pandemia. Pidan un tema que lo cantamos. Totalmente. Y si no lo sé, lo invento. Y si no, como digo siempre, está YouTube, Spotify, lo pueden encontrar seguro. Ahora te vamos a escuchar en vivo. A ver. Ya tenemos la pista. Ya hacemos. Esa es la versatilidad del artista, ¿no? De ir de... ¿Tenés algún audio? De ir de un género a otro. De un género a otro. Claro. Obviamente, si vos me das a elegir un género, lo que me encanta es la balada pop y el pop latino. Claro. Pero si querés, te cante una cumbia, un reggaetón, lo cantamos, no hay problema. A la cumbia acá no, porque acá no nos dejan cantar. Acá no nos dejan. No nos dejan cumbia acá. Estamos vedados con la cumbia. No, nos prohíben la cumbia. Tenemos mensajes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Judy desde Venezuela. Mi saludo muy especial a Diego. Quisiera enviarle muchos besos, muchos abrazos desde acá, desde Venezuela, deseándole siempre lo mejor del mundo, muchas bendiciones y muchos cariños. Judith, qué lindo es volver a escucharte. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias tuyas y la verdad que es una alegría el volver a escucharte y el que estés acá. Así que un besote gigante hasta Venezuela. Venezuela, ya estuviste también, ¿no? Venezuela. No, ¿sabes qué no? ¿Ah, no? Estuve en Guatemala, Perú, Colombia, bueno, Estados Unidos. Qué lindo, Pero Venezuela no. ¿Tenemos otro? Muy buenas tardes. Me llamo Gaby, soy de México. Y aquí, gracias y agradeciéndoles por la entrevista tan linda que le van a hacer a nuestro querido Diego, y que sepa que aquí las de Mera estamos al pie del cañón. Y le mando un besote y un abrazote. Y todos allá en la radio. Grande, Gaby. Bueno, un besote gigante. La quiero un montón. Tuve la oportunidad de conocerla este año que pasé por allá por México. Y no, una divina. Ella, la familia, el marido, los hijos. Un beso enorme para todos. Esa dijo Denveras, ¿viste? Claro, las Denveras. Y hay que decirle, déjame decirle... Tenía razón. Déjame decirle a las Denveras que pueden votarlo todos los miércoles... Ah, sí, Frecuencia Fans. A Diego... Para Frecuencia Fan, porque a ver quién abre el programa. Siempre durante las dos primeras horas del programa se vota, o días previos se vota, para ver qué artista abre Frecuencia Fan, que es la última hora de Frecuencia Show todos los miércoles. Así que las Denveras nos pueden contactar, mandar un mensajito, un audio de voz, y te piden algún tema tuyo. Como los chicos de la semana pasada, ¿no? Que estuvieron acá. Exactamente. Tuvo Faz. Sí. Cantaron muy bien. ¿Qué tenemos? Un audio más. Hola, buenas tardes. Quiero dejar un saludo muy especial para todo Radio Box, para Diego Denver, por supuesto, que es un excelente y completísimo artista, además de mejor persona. Un abrazo enorme para todos. Soy Gabriela desde la ciudad de Campana. Gaby, qué linda. Bueno, un beso enorme para vos, para toda tu familia. También tuve la oportunidad de conocerla y de compartir varios momentos. Me gusta eso de estar en contacto con las chicas. Yo no las llamo fans, las llamo más que nada seguidoras y gente que... Amigas. Que te sigue. Sí. Sí, se notaba ahí en el recital que... Sí. Muchas las conocías. Sí, es que me encanta eso. Y tener la oportunidad hoy por hoy de poder estar más cerca de la gente que te sigue está maravilloso. Ya pasó esa etapa de la distancia, ¿no? No, y la eso. Fidelidad de, en este caso, las chicas que te siguen o los chicos que te siguen, de seguirte en la radio, seguirte en los conciertos. Y eso debe ser muy movilizante para el artista, ¿no? Totalmente. De hecho, se lo dije la vez pasada y siempre lo digo, y si tengo la oportunidad lo repito, siempre les agradezco el tiempo que se toman para estar cuando estoy en una radio, que estoy en un Instagram Live, estoy en un concierto. Siempre están... Y el tiempo es lo más maravilloso que puede llegar y lo más valioso que tiene un ser humano. Y que alguien te puede prestar. Totalmente. O brindar. Entonces, no, el que es fanático te sigue en todas partes. Sí. Vaya donde vaya. Uno más dice y que cante. Hola, soy Ainhoa. Me gustaría decirte que me encantan tus canciones, me encanta cómo cantas, me encanta tu voz. Me gustas mucho como cantante. Bueno, besitos. Qué linda, mi vida. Le mando un besote gigante. No saben los ojos que tiene esta niña. Es hermosa. Es hermosa. Ainhoa. Ainhoa. Sí, la verdad es hermoso ese nombre. No lo conocía hasta que la conocí. ¿Es de acá? Sí. Es de acá. Le mando un besote gigante, gigante, gigante. Bueno, para Ainhoa, para Gaby. Para todas las demberas. Para todas las demberas. Ahora va este tema y también quiero que se lo dediques a Graciela. A Graciela, va para... Mi esposa que te está escuchando. Va. Le encanta este tema. Vamos con este tema. Cada día tu voz se hace más mía, la escucho noche a noche. En cada amanecer, cada día, tu cara está más linda, tu pelo es más del viento y yo más de tu piel. Y cada día te siento, cada día te pienso, cada día un preso soy de ti. Cada día te encuentro en mi alegría, porque eres mía, mía. Cada día eres el sol, la tierra, la música, la hierba de cada día. Cada día escribo más tu nombre, son más las melodías que invento para ti. Y cada día te siento, cada día te pienso, cada día un preso soy de ti. Cada día te encuentro en mi alegría, porque eres mía, mía. Cada día eres el sol, la tierra, la música, la hierba de cada día. Cada que cada día te encuentro en mi alegría, porque eres mía, mía, de cada día. No sé si estabas excelente grabando versión. El disco o si estabas cantando en vivo. O sea, impecable, una afinación increíble. No, este maravillosa. Está buenísimo el tema. Este. Muchas gracias. Este es de Montaner. Fue del primer disco de Ricardo Montaner, que se llamó precisamente Cada Día. Claro. Y qué mejor forma de homenajearlo. De los años 80 sería. Sí, la verdad, no sé si del 83, 87, por claro, ahí, sí. Creo que es el disco. No, del 83 creo, porque... Sí, cuando él estaba en Venezuela todavía. Claro, ¿no? Porque yo cuando, te digo, lo seguí en el 89, que arrancó Tu Piano y Mi Guitarra, Tan Enamorados, o sea, sí, es del primero. Que de hecho ese disco Cada Día se editó solamente en Venezuela. Es una versión muy sentida, esta. La verdad que es un tema muy lindo. Muy estaría lindo para... Este tema estaría hermoso bueno tema. Para una novela. Una novela. De fondo de una novela. Hay que proponerlo. ¿Dónde está Suárez? Lo tengo que mandar a TAP 2, que la están grabando ahí. Vamos a mandárselo para que... ¿Cuánto? Claro. Vamos a mandar a... Sí. Sí, hay que mandársela. Es un tema hermoso, recontra, 10.000 veces bien interpretada. Gracias. O sea, yo creo que sí. Da para... ¿Cuál es el tema más pedido? Que más te piden. Bueno, Cada Día lo piden, Late lo piden, El Sol la piden, que son de mis discos anteriores. Claro. Te Ofrezco Mi Mundo, es una canción, una balada que es muy, muy linda, que es de un autor mexicano, se llama Fato. Es de dos compositores, Jesús Monarres. ¿Hiciste tema de Manzanero? Nada personal. Ah. Que la grabé con Lisette. Uh-huh. Sí. Entre tú y yo no hay nada personal. Y no me acuerdo más. Y tenés pensado hacer, viste que ahora están de moda los duetos. Los ¿no? duetos. Claro. Las colaboraciones. Featuring. Sí, claro. Sí. No, sabés que hay un par de duetos. Tenés que hacer algo con Daniela por ahí. Con Daniela. Se habló en su momento de hacer algo con Daniela. Tengo. Con CAE, ¿no? Con CAE estaría buenísimo. Sí, hacer sí porque tienen ahí como un estilo. Sí, sí, sí. Muy, sí. No tengo la posibilidad de conocerlo. El tema romántico, ¿no? Como que sí. Llevan como una línea, sí. Hoy por hoy, el hecho de colaborar con otro es maravilloso. Sí, sí. Y creo que una de las cosas que nos enseñó esta pandemia fue el hecho de hacer sinergia, ¿no? Y de apoyarnos uno claro. al otro y darnos cuenta de que solo no podemos. Exacto. Sí, a pesar de la distancia, se hacían, grababan en, total. Remotamente. Y además que juntas. Los gustos de dos grupos de seguidores diferentes tal vez o parecidos, entonces tenés dos públicos. Totalmente. Uno que te conoce y otro que te sigue. Totalmente. Entonces está muy bueno. Totalmente, totalmente. ¿Tenemos más audios? Sí. está explotado el teléfono. Hoy me parece que abre Diego Denver, ¿o no? Saludos para sí todos hacer. Y especialmente para Diego, que es un grande. Besos de Viviana. Vivi, hermosa, besotes. Te mejores la pierna. Ah, no, ya estaba bien. No, que te sigas mejorando. Claro. Muy bien. Pau, ¿cómo sigue ahora tu carrera? ¿Cómo viene ahora de acá en adelante? Bueno, la idea es ya enfocarnos en el próximo sencillo, que yo lo estoy hablando con... La producción va a estar... Se va a hacer vía México, los arreglos. Mi productor va a ser Pablo Amad, que es el compositor de muchas canciones de mis discos, como productor musical. Menos Mal. Claro. Y compositor, ¿no? Claro, y compositor. Y con él estamos trabajando para la elección de nuevas canciones. Algunos covers van a haber seguramente. Y algunos feat también. Así que estamos ya proyectando eso. Y también con la cabeza viendo en qué momento hacemos un teatro. Vamos todavía. Y ahí vamos a estar. Un Piccadilly 2. Un Piccadilly 2, The Coming Song. ¿Por qué no una ópera? Vamos por el ópera, vamos por el ópera. Porque cuesta mucho alquilarlo. No, no importa, vamos por el ópera. En el Broadway estuviste. En el Broadway sí, pero bueno, estuve ahí cantando talentos, un par de canciones, claro, con talentos de la mano de Guillermo Marín. Sí, sí, mira, sí. Para pedir no hay límites, así que pedimos. No, me encantaría un Broadway hacer, sí, hacer una ópera. Una ópera. Claro, hay que ir de paso a paso, ¿no? Sí, sí. Ya, ya. El Piccadilly lo que tiene de bueno que es un teatro muy es más intimista, claro, ¿no? Totalmente. Y hay mucho contacto con el público. Claro. Es muy lindo. Muy bueno. Pero nada, yo el lugar que me den para que o que dé para, claro. lo hacemos, no hay ningún problema. Bueno, pero va a ser con mucho éxito. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa musical y después ya nos vamos a despedir con Denver. Muy bien. Vamos con un tema de él y ya después volvemos. Y nos despedimos y abrimos Frecuencia Funk con, hoy lo abrimos con Diego Denver. De este disco. Por ahí Vive la Vida. Ahí lo tenés, mirá. Lo estoy viendo. Ahí va, Vive la Vida, Diego Denver. Despierto, me doy cuenta que sigue todo igual y no puedo cambiarlo. Siento el velo de la noche que no me deja ver el nuevo amanecer y soy un esclavo del dolor. Radio Box FM 102.9. Mi mundo. vez no es perfecto. Y acá estamos ya cerrando nuestro programa hoy con la visita de Diego Denver, que se vino con todo, hizo temas en vivo, acústico. Un placer haberte tenido. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, por el espacio. Y bueno, nada, mandarles muchos abrazos, muchos besos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, y a ustedes mucho éxito, que sigan para adelante con el programa. Nos vamos a ir con. Vamos a abrir Frecuencia Fan con Diego Denver hoy. Antes tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana para la provincia de Buenos Aires. Tenemos que para mañana jueves 17 grados de máxima, 12 grados de mínima, con muy buen clima, con algunas nubes. El viernes las mismas condiciones, con 18 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y el sábado y domingo baja la temperatura, vamos a tener 19 grados de máxima, pero la mínima baja a 7 con algunas sensaciones térmicas un poquito más bajas. El domingo también buen clima, ratos de sol y nubes, 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y la semana siguiente las mismas condiciones, no se avecinan lluvias, así que a disfrutar de lo que resta la semana. Bueno, le agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros en el día de hoy. Y ahora se viene Frecuencia Fan con todo. Van a sonar todos los temas que ustedes han mandado a través de los WhatsApp, ¿no? A través del... del 1164007047, en arroba Radio Box FM también nos encontrás. En Twitter y en Instagram. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir con... ¿Hay un audio? Un audio más. Hola chicos, un saludo muy grande para Diego Denver, es un genio, un beso muy grande y que nos siga deleitando con sus canciones. Lore, chau chau. Un besote grande, Lore, gracias. Todas, ¿eh? Se llaman, todo el grupo. Todo el grupete. Bueno, para ella, para Lore y para todas las que llamaron antes y dejaron sus mensajes. Nos vamos a ir con Late. Este tema que es icónico, ya dio lugar a todos los clubes de fans, ¿no? Gracias a Dios, sí, y bueno, y va dedicado a todas ellas. Bueno, así que en vivo lo hace acá en La Box. Si no encuentro las palabras para decirte lo que siento, solo escucha un poco al viento que te canta esta canción, como un rayito de luna que ilumina con locura cada parte de tus cosas, cada rezo de mi voz. Ven aquí conmigo, nena, que fuera el sol calienta. Late tu corazón al bailar, ven a gozar otra vez. Para olvidarte de las penas, la de tu corazón al bailar, ven a gozar otra vez. Para olvidarte de las penas. Si no encuentro las palabras para decirte lo que siento, solo escucha un poco al viento que te canta esta canción. Como un rayito de luna que ilumina con locura cada parte de tus cosas, cada rezo de mi voz. Ven aquí conmigo, nena, que aquí afuera el sol calienta. Late tu corazón al bailar, ven a gozar otra vez. Para olvidarte de las penas, late tu corazón al bailar, ven a cantar otra vez. Cumba la cumba la cumba cumba, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para olvidarte de las penas. Cumba la cumba la cumba cumba, al bailar, ven a gozar otra vez. Para olvidarte de las penas, late tu corazón al bailar, ven a cantar otra vez. Cumba la cumba la cumba cumba, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Excelente. No nos despedimos, dejamos con Frecuencia Fans. Claro, ¿no? Dejamos con Frecuencia Fans. Bueno, un gusto haberte tenido en la box y en Frecuencia Show. Y bueno, te esperamos cuando quieras. Gracias, gracias chicos. Cuando estés por presentar un nuevo disco o un recital. Dale. Te esperamos por acá. Esta es tu casa. Muchas thank yous. Besos a todos. Bueno, bendiciones. Y a todas las fans que se comunicaron también. Un saludo desde acá. Exacto, a toda la gente nos sigue todos los miércoles. Y nosotros, bueno, los dejamos ahora con Frecuencia Fans. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en La Vox y en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.